En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos haciendo homenaje a la música de los Beatles con versiones de sus éxitos más importantes. Y les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también numeral tributo a Beatles. Y nos pueden seguir también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los dos hashtags, numeral el sabor de la noche y numeral tributo a Beatles. Estaban oyendo una canción que podríamos decir que fue más famoso el cover para la banda que la hizo que la original para los Beatles. Los Beatles hicieron la original en el 66 en su álbum Revolver. Y en 1978 Earth, Wind and Fire hizo esta versión sota para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Got to Get You Into My Life. Vamos ahora a hablar un poco del estudio icónico de Londres donde los Beatles grabaron la mayoría de sus clásicos, que es Abbey Road. De hecho, uno de los álbumes más famosos de esta banda lleva el mismo nombre del estudio, Abbey Road, que es el clásico disco de 1969. Y en el 2015, uno de los grandes cantantes de Brasil, Roberto Carlos, dio un concierto íntimo llamado Primeira Fila ahí, y sabiendo que los Beatles habían sido influencia para él, pero también conociendo la importancia del lugar donde estaba dentro de la obra de los Beatles, pues decidió hacer un pequeño homenaje a ellos con esta versión. Aquí está Roberto Carlos con And I Love Her. I gave her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. love her. A love like ours will never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her, and I love her, and I love her. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. To lead a better life, I need my love to be here. There's something there, there, running my hand through her hands, both of us thinking how good it can be, someone is speaking, but she doesn't know. Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos haciendo homenaje a la música de los Beatles. Estaban oyendo una versión de uno de los temas más importantes de su carrera, un clásico del álbum Revolver, originalmente de 1966, por el grupo italiano Neri Percasso, Here, There and Everywhere. Vamos ahora a continuar con otro integrante de los Beatles haciendo una versión especial de uno de los temas más importantes de la banda, Ringo Starr, quien fue el baterista de esta icónica agrupación. Pues él realmente no compuso muchas canciones para la banda y cantó algunas, como es el caso de esta, que es uno de los grandes temas de esta agrupación, una canción que de hecho es parte originalmente del álbum Revolver del 66, luego en el 68 fue el tema central de una película animada que usaba como trama, podríamos decir, la música de este grupo, y de hecho los protagonistas eran versiones animadas de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. En vivo en Los Ángeles por Ringo Starr con su All Star Band, aquí está Yellow Submarine. In a town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found sea green, and we played beneath the waves in our yellow submarine. Come on now. Tiene el sabor de la noche. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird. birds singing in the dead of night. You take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy un homenaje a la música de los grandes de Liverpool, los Beatles. Estaban oyendo una versión maravillosa de Sarah McLachlan de un tema icónico del álbum blanco del 68, The White Album. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Y Sarah McLachlan grabó esta versión para la película I Am Sam del 2001. Vamos a continuar ahora.